Para demostrar su inocencia, le tendió una trampa a los policías. Lo mandaron a prisión y le sembraron un arma en su camioneta. Pero 2 años después, los papeles se invirtieron. Él extendió una trampa para que dijeran la verdad. Vamos a poner juntos la última pieza de los hechos.